viernes 20 de marzo para estudiar y meditar. Es interesante notar que al menos en referencia a Daniel 11, 29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11, 31 con el papado y sus doctrinas prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 esfuerza la opinión de Lutero con muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado, sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice, ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico romano gozó mucho tiempo de paz en su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Preguntas para dialogar. ¿Cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de los demás, pero sin transigir en lo que la Biblia enseña sobre el papel de Roma en los últimos días? Daniel 11:33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán en espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Qué dice este versículo sobre el destino de algunos fieles de Dios? Además, ¿qué dice el versículo sobre los que harán algunos de estos fieles antes de ser martirizados? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Daniel 11:36 dice, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá, sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumado de ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿A quién te recuerda esto? Ver Isaías 14, versículos 12 al 17 y segunda de Tesalonicenses, versículos capítulo 2, versículos 1 al 4. Daniel 11, 27, 29 y 35 utiliza la frase Lamoé, o en el tiempo señalado o determinado. ¿Qué nos dice una vez más sobre el control que Dios tiene sobre la historia? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 47, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 27.